Óyeme, Pedrito, vamos a bailar. Donde Alicia la flaca, que tiene buen vaivén, la vamos a mover, porque es puro esqueleto y la quiero estremecer, la quiero estremecer, la quiero estremecer. Mueve la cintura, Alicia la flaca, con gran sabrosura, como se destaca, como se destaca, como se destaca, Alicia la flaca, tin, tin, glan. Sonaron la campana de San Nicolás, llegó el amanecer con el chiquilla, con el chiquilla, llegó el amanecer, sonaron la campana de San se destaca, porque así es que Aníbal se destaca cuando toca esta champeta, porque esta champeta tiene sabor con Alicia la flaca, sabor con Alicia la flaca, sabor con Alicia la flaca, porque Alicia lo baila sabroso, porque Alicia le pone sabor, porque Alicia mueve la cintura, porque Aníbal se parte sabroso, porque Aníbal también se le parte bien sabroso, y Alicia lo baila que rico, y José Cheito también, que lo baila bien sabroso, y José Cheito también, que lo baila bien sabroso. Cuando suenan la campana, ¡ay! Campanita que van resonando. Cuando ahí Adicie, Adicie, ¡ay, Adicie! Hasta la lengua se me traba. Y se me traba la lengua cuando hablo de mi flaca. Porque flaca Adicie tiene sabrosura en su esqueleto y en su cinturita también. ¡Ay, qué rico que baila mi Adicie! Porque Adicie sí tiene sabor. ¡Ay, baila, Adicie! ¡Y baila conmigo! Porque yo quiero.